Tú eres la parte de nuestra herencia. Tú eres la parte de nuestra herencia, de ti nos viene la libertad. Tú eres la parte de nuestra herencia, de ti nos viene la libertad. Refugio en los momentos de peligro, buscamos en ti nuestra alegría. Y en todos los que entregan por tu pueblo sus fuerzas, ilusiones y la vida. Tú eres la parte de nuestra herencia, de ti nos viene la libertad. Tú eres la parte de nuestra herencia, de ti nos viene la libertad. Fácil adorar a dioses falsos, poniendo la ilusión en el dinero, siguiendo sin pensar a los de arriba, aceptando sus modas y su credo. Tú eres la parte de nuestra herencia, de ti nos viene la libertad.